Bueno, plantearles que desde nuestro movimiento y de las distintas ocupaciones, organizaciones que hoy en día están bajo el fallo de esta sentencia para desalojo, primero que estamos dispuestos, todas las familias están dispuestas incluso a comprar de manera directa, ¿ya? O ver el tipo de solución que sea más adecuada. Por eso que también hacemos el llamado al mismo gobierno a que se pueda sentar a conversar con nosotros y también a Forestal Arauco que se siente a conversar con nosotros para buscar soluciones conjuntas, conjuntas para evitar una posible crisis de proporciones que puede ocurrir en nuestra comuna. Sabemos que estamos a tiempo, sabemos también de que solo falta la voluntad y que así como se están buscando soluciones en San Antonio con la megatoma, también es algo que se puede replicar acá, porque finalmente son cientos de familias que ¿dónde van a quedar? ¿Qué harían en la calle de nuestra comuna? Si no hay otros terrenos, no hay terreno de transición, no hay albergues. Por lo tanto, es una situación crítica. Así que es el llamado a que podemos conversar derechamente de las soluciones conjuntas a esta crisis que hoy en día estamos viviendo en Curanilagua.